deseo en tu trono adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu paciencia para conmigo caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Enséñame a vivir por ti, Jesús. Enséñame, Señor, a amar a los demás. Guíame, Jesús, por tus sendas, por tus caminos. Átame y cíñeme a tu cintura, Jesús. No permitas que yo caiga, Señor. Levántame, Jesús. No permitas que yo vuelva la vista atrás, Señor. He decidido seguirte, amarte hasta la muerte, Señor, todos los días de mi vida. Ayúdame, Jesús, para poder ayudar a los demás. Dame el don del amor, de la humildad. Déjame amar a mis hermanos, Jesús. Ayúdame, Señor. Préstame tus ojos, Jesús, para ver con el amor con que ves tú. Préstame, Jesús, tu corazón, para amar como amas tú. Préstame, Jesús, tu espíritu, para que me guíe, me conduzca cada día de mi vida. Aleluya. Puedo sentir tu paciencia para conmigo caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar.